viendo, dicen que es la competencia más grande de freestyle del centro del país o de Santa Rosa. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a saber porque justamente estamos ya en contacto con uno que tiene mucho que ver con la organización de la Fénix Freestyle. Buenas tardes, Valentín de Suque, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Sí, ayer estuvimos organizando todo lo que fue la primera fecha de Fénix de este año. Fue un evento increíble. Vinieron un montón de competidores de afuera, de Neuquén, bueno, de Bahía Blanca, algunos de Córdoba también hubo. Tuvimos hasta un colombiano también. Así que, estuvo muy lindo todo. Muy bien, estuvo internacionalizando un hermano colombiano. ¿Y cuál es el nivel, Valentín? Más allá de que vos sos parte de la organización, tendrás una mirada crítica también del nivel que se va logrando en estos encuentros que ahora nos vas a decir también cuántas veces ya se han desarrollado. Mirá, en cuanto a nivel, nosotros lo que buscamos con esta competencia es darle... O sea, más que nada las oportunidades que les damos con los cupos nacionales que generalmente tenemos de premio en casi todas las competencias que hacemos. Vos ganás en una fecha de Fénix y tenés la posibilidad de irte, no sé, a Santa Fe, a Buenos Aires, a Córdoba, a competencias más grandes, viste, que adquieren mayor importancia. Y a su vez nosotros también organizamos competencias nacionales. Esto sirve para hacer que los freestyles de nuestra provincia crezcan y para que también darnos a conocer nosotros como organización. Tal cual. Los chicos están, la verdad que bueno, está así como principales de la provincia, está Alejo, está Musa, está Shock, bueno, ahora están empezando a sonar más a Luton, TRS, Musher, que nada, los chicos, viste, cada vez que pueden permitirse competir en una nacional, es como que se van empapando del nivel del resto también. Y yo creo que, bueno, esos seis que te mencioné están en un nivel nacional, ya se podría decir. Muy bien. Falta que le den un pequeño empujoncito, viste, ellos a sus carreras de empezar a viajar más por su cuenta. Va, Shock viaja, ya viaja un montón. Shock. Pero Alejo Musa le falta salir un poco. Shock es de América... y nació en la ciudad de General Pico. Él fue el primer pampeano que estuvo en la Red Bull, en la madre de las competencias sería, en la regional. Y la verdad que para mí es un orgullo, viste, que de a poco, los pibes puedan ir saliendo, que puedan ganarse el puesto, que los reconozcan afuera de la provincia. Sí, y además tiene que ver también con el propio evento, con el ir desarrollándolo en la medida de lo posible, digo, porque no salió hasta ahora todos los años, hubo una interrupción por lo que estoy entendiendo, y viene creciendo entonces el nivel, no solo de quienes participan, también me imagino que a nivel organización, Valentín, van empezando a rodar con el tiempo y con las experiencias. Sí, no, nuestra organización está conformada por más de 10 personas, o sea, los principales organizadores de la competencia somos Liwei y yo, pero después tenemos, siempre el cuerpo de 6 jurados que tenemos por evento, que tenemos 5 en la competencia fijos y uno más extra que se suma a las clasificatorias, que bueno, tuvimos aproximadamente 50 inscriptos ayer, de los cuales, viste, se dividen en 2 rondas de 25, de las cuales sale 12 de cada una para la competencia principal. Claro. Entonces, viste, qué sé yo, de los, ponele 24 que clasifica, quedan afuera más de la mitad también. Sí, sí, sí. Y después, bueno, tenemos a Federico Bruno, que es el fotógrafo, a Mauricio Flores, que es el filmmaker que graba y edita todas las batallas. Mauri, y bueno, también, un amigo de Mauri. La casa también. Sí, el Mauri, un fenómeno. Y bueno, nada, después tenemos, viste, lo que sería, tenemos un co-manager para las redes, viste, para que, bueno, nos maneja las redes, maneja un calendario de publicaciones, viste, para hacerlo prolijo y también para siempre, obviamente, tratar de sumar más gente a nuestro evento y darle la mayor difusión posible. Claro. Che, y que, bueno, nada, seguime contando, Valentín, dale. Viste, básicamente eso, viste, que nada, y bueno, y también tenemos generalmente 2 o 3 personas más que nos ayudan, viste, cosas puntuales, y bueno, ni hablar de los las personas que nos sponsorean. Que bueno, esta vez estuvieron las personas, vino Cami Valiente, que es una host reconocida de la ciudad de Buenos Aires, ella es nació en Venezuela, y bueno, estuvo en la competencia también, presentó la final conmigo y con Ligüe, y nada, trajo todo el spot de Red Bull para que los pibes puedan mandar un video, porque para clasificar a Red Bull tenés que mandar un video audición y después ellos te eligen para las regionales. Muy bien, ahí está, la habíamos visto convocando para este evento a ella, Cami Valiente. Lo cierto es que me dicen que te pregunte por la participación de las mujeres. Ahí estaba Cami Valiente, pero como parte de una orga más grande y como una parte también de la organización de este evento que estuvo pasando ayer, pero si no tenemos mal entendido, continúa. ¿Cómo está la participación de mujeres, Valentín? Y mira, ahora me está bueno porque se están empezando a animar más, si bien hay varias competidoras, viste, en La Pampa, es como que hay veces que no tienen la regularidad para anotarse. Pero bueno, el día de ayer se anotaron tres competidoras, se anotó Yari Coqui de la ciudad de Santa Rosa, que bueno, estuvieron en la clasificatoria, y después Micra, que es de Neuquén, que llegó a cuartos de final. Muy y bien. Perdió con Musa. Bueno, una linda batalla. Bueno, pero viene habiendo eso, esas cuatro en un total de cuánto, Valentín. De 50 competidores. Muy bien, ahí está. Pero bueno, viste, se anotaron cuatro ahí. Micra llegó a cuartos de final, dio un batallón con Alexi y ahora no puedo recordar con quién más en esa ronda, viste, y no. Muy bueno que se animen, y eso también, que bueno, que llegue Micra a cuartos de final en una regional tan importante con tantos competidores, eso también empuja a otras chicas a animarse, viste. No, tuvo muy buen recibimiento del público, eso fue muy, muy bueno. Tal cual, vos sabés que tenemos muchas amigas y sabemos de muchas pibas que quieren participar, pero que no saben cuál es la mecánica, por ejemplo, para inscribirse, o cuándo va a ser por el próximo evento y demás cosas. Mientras bueno, estoy compartiendo redes, contanos por favor cómo se hace para participar. Vos para Valentín. Participar en una Fénix o en la mayoría de competencias, lo que tenés que hacer es ir en el horario que se publica el flyer, viste. Bueno, nosotros anunciamos que de 4:30 a 5:30 eran las inscripciones. Entonces, bueno, vos tenés que ir entre ese horario, estarte ahí en la plaza para que nosotros te anotemos. Un rato antes de la propia competencia, digamos. Un rato antes de la clase. O sea, depende si la competencia tiene ronda clasificatoria o arranca directamente. Pero generalmente se anuncia una hora antes de que arranque la compe las inscripciones. Muy bien. Y bueno, si nos avisa con un poco de tiempo, también ponerle, llega 10 minutos tarde a alguien, lo esperamos. Pero básicamente es eso. Bueno, nosotros en nuestro caso particular nunca cobramos inscripciones, pero capaz alguna competencia también te puede llegar a cobrar, no sé, entre 50 y 100 pesos, ¿viste? Como para recaudar algo, ¿viste? Para costearte. Para costearle el funcionamiento, tal cual. Che, y de alguna rapera, de alguna freestylera que haya pasado ya por los eventos de Fénix, ¿te acordás? Digo, porque yo lo estoy viendo a Jonavi, a Cóndor, a Berti, a Mecha, a Musa, a Shock, Exe también es el que quedó del año pasado como campeón. Sí. Y las chicas, ¿te quedó alguien alguna que hayas visto y que te pareció repotente? ¿Qué es de las chicas que pasaron por el evento ya? Tuvimos también, ahí estuvo Ancho de Espadas, Ancho de Espadas es de Alpachiri, actualmente está viviendo en Neuquén, y después estaba Piba Cósmica, que es de General Pico, claro. Que bueno, estuvo en el evento que hicimos en el año de pandemia, hicimos un evento en un estudio, hicimos como una liga de 10 competidores y uno de esos integrantes era Piba Cósmica. Claro, la conocemos también, hemos compartido con ella algún evento de la propia Radio Kermés, estuvo ahí participando, y qué polenta. Por eso nos insistíamos un poco en esta cuestión de las pibas, que por ahí se tienen que terminar de enterar, Valentín, de que la puerta del festival está abierta, de que los eventos están ocurriendo y son abiertos. Sí, no, pero olvídate que que es libre para todos. O sea, hoy, cada competencia se anotan las personas que quieren, ¿viste? Tal cual. Hay veces que, no sé, también otra chica que rapea muy bien se llama Softwhite, que no sé si la tienen, que es también de la ciudad de Santa Rosa y es muy buena, pero tampoco se anota seguido, ¿entendés? Muy bien. Eso depende de cómo estamos cada uno y de cómo llegás a ese fin de semana, si estás bien también de la garganta, que es el elemento fundamental que hay que cuidar. Valentín, la verdad que los Fénix Freestyle, eventos que están ocurriendo mayormente en el Parque Oliver, son mucho más que bienvenidos. No sabemos si han tenido algún problema las autoridades, la policía, la municipalidad, la vecina, les tiraron agua, ¿qué pasó? Ayer fue todo casi perfecto. Bueno, en un momento se acercó un oficial, viste, a comunicarnos. Bueno, en el momento que lo vimos dije, ¿qué pasó ahora? Pero nada, lo único que había pasado es que nos pidieron, viste, que no hagan pis ahí a la vuelta de donde estaba lo que sería la... Es como, no sé si es la... Creo que es la cárcel de mujeres lo que está ahí, a la vuelta del Oli. Sí. Como que se acercaban ahí, viste, no sé, andás a ver quién fue, viste. En ese pasillo que te conduce hasta la calle Alvear, realmente. Claro, este, viste, bueno, ahí. Le habrá ahí, bueno. Mucha premura para ir al baño, pero lo tomamos, apuntamos acá que están faltando sanitarios, a ver si la autoridad municipal dispone para cuando haya eventos de freestyle en el Parque Oliver. Y mira, para esta primera. Oliver. Para esta primera fecha no hemos conseguido el sponsor ese que, bueno, que siempre nos da, sea la MUNI, sea alguna secretaría de gobierno de la provincia. Para esta fecha no lo hemos tenido, capaz para la próxima sí, viste, que eso también nos da un respiro, viste, económico, viste, en cuanto a las cosas que hacemos, porque bueno, en esta fecha costeamos todo nosotros, desde lo que sería las cámaras, desde, no sé, el viaje de Ligüe hasta acá, viste, todo eso lo manejamos nosotros, pero bueno, viste, para próxima fecha tener ese sponsor, viste, nos da un montón de herramientas para seguir llevando el evento a cabo de la mejor manera posible. Tal cual, y que no haya quejas, ni daño, ni plantitas meadas, ni nada, y que todos podamos ir al baño cuando está, sobre todo con los nervios que les da, las letras esas apretadas en los celulares. Valentín, excelente la jornada de Fénix Freestyle en el Parque Oliver. Esperamos que nos avisen a producción con anticipación para la próxima fecha, para, como quien dice, pegar el grito, y una vez que avisamos, bueno, el que avisa no traiciona, ¿no es cierto, Valentín? No, más vale. Muchas gracias. La verdad que tuvimos un apoyo increíble de la gente. Se acercaron muchas personas a decirme que disfrutaron mucho el evento, y bueno, eso te llena un montón, ¿viste? Ver que la gente lo recibió bien, y bueno, ahora cuando salgan los videos van a ver batallas increíbles. La final entre Exe de Bahía y Alejo fue, bueno, se acercaron todos al círculo, se hizo un circulito chiquito, viste, donde sería como la arena de ellos, y prendieron todos los flashes, y la verdad que se creó una imagen visual muy linda. Ah, buenísimo. ¿Lo van a compartir en redes pronto, entonces? Sí, cuando se terminen de editar, nada, lo sacamos ahí para que todos puedan disfrutarlos. Muy bien, gracias, Valentín. Está Fénix Freestyle, este evento Fénix Freestyle está en Instagram, está en Facebook también, y pronto van a estar... Freestyle Fénix en todas las redes. Freestyle Fénix en todas las redes, ahí está. Muchas gracias, Valentín. Éxito y suceso para la próxima, queremos enterarnos previamente. Dale, la vamos a sacar con tiempo. Un cariño para todos que participan ahí, el freestyle está vivo y mantiene viva, por supuesto, la cultura que viene de la baldosa, que viene de la vereda, que viene de la esquina, esa cultura que queremos bien, bien viva.